vamos al campo a descansar. No tengo nada, nada, nada, nada, nada que ganas de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino. La feliz no me va a encontrar.